Entérate. La Mediateca del Centro Cultural España Córdoba está online en tu casa. Accede a nuestro catálogo. Fotografía, diseño, arte digital, cine, música, letras, artes visuales, escénicas, gestión cultural, comunicación. Hacete socio. Hacete socia. Tráenos una foto 4x4, fotocopia de un impuesto con domicilio, fotocopia de tu DNI y solo 30 pesos por año. Centro de Cooperación y Documentación Mediateca Entérate. Lunes a viernes de 10 a 14 y de 16 a 21 horas. Entre Ríos 40. Pateo la calle. Pateo la calle y siento voces. Voces que salen de las bocas. Bocas que cuentan historias. Historias y relatos que a veces escuché en el patio. El patio, la esquina. La esquina del barrio. El barrio y la ciudad. Los barrios ciudad, la ciudad barrio. El barrio las veredas y la peatonal. ¡Ah! Aromas de la peatonal. Aromas, lágrimas, lágrimas y llanto. Llanto y sueño. Sueños que vibran, vibran los parches, cuerdas, vibran las risas, los bailes y los bailantes que saltan. Vibra cultura. Vibra cultura. Cultura es, cultura es y se hace. Y se hace. Muy buen mediodía a todas y todos. Esto es Vibra Cultura, la revista semanal del programa de Derecho a la Cultura de la Secretaría de Extensión Universitaria. Saludo a mi compañera Romina Berro. ¿Cómo estás, Romy? Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía a todos y a todas a quienes nos están escuchando. Estamos como cada viernes de 13 a 14 horas saliendo por aquí, por Heterogénea. Acompañándolos, acompañando el almuerzo, tal vez la cocina o tal vez el traslado de un lugar a otro en la ciudad. Vamos a darle la bienvenida a nuestro equipo, también a Álvaro, el musicalizador. Muy buenos días. Muy buenos días. Hola, hola. Hola, buenos hola. Días para todas y todos. Muy buen mediodía, Álvaro. ¿Cómo te has levantado en el día de hoy? ¿Bien? Hoy bien, tenemos una cantidad de actividades para este fin de semana importante, así que estamos concentrados, listos en la gatera para salir a correr en busca de alegría y infiernos también. Formas de encontrar todas esas actividades que de las que habla Álvaro, lo pueden hacer buscándonos en el Facebook como Vibra Cultura y ahí nos encuentran, nos hacemos amigos y pueden consultar toda esa info que también la vamos a estar repasando en el programa de hoy. Otra de las formas de comunicarse con el programa es vibracultura.blogspot.com. Nos pueden mandar un mensaje al 153-854-354 y nos pueden escribir un correo electrónico a vibracultura@gmail.com y a derechoalacultura@ceu.unc.edu.ar. Me quedaron truncos los saludos al equipo. Se cortó en Álvaro y no saludamos a nadie más como si fuéramos solamente tres. Y en realidad no solamente que no somos tres, sino que somos seis. exactamente el doble de quienes estamos al micrófono. Mercedes Ferreira, la productora, que hoy está particularmente pachucha, vamos a decir, le mandamos un abrazo fuerte aquí a dos metros porque está medio enferma, la gripe se está apoderando de su pequeño cuerpo. La primavera es muy traicionera con eso, porque uno está todo el invierno como bancándose, bueno, a los que les guste el verano, ¿no? Bancándose la llegada de la primavera para sacarse todo el abrigo de encima, y te agarra la noche, te agarra la tarde, un día medio de cambio de clima y ahí fuiste. Para mí hay más gente que se enferma en primavera que en invierno. La primavera es un invento del mercado. No era tan así. Del mercado de medicamentos, vos decís. Claro, de los venderos. Siempre hablamos de eso. Siempre hablábamos de eso, es cierto. Bueno, Cecilia Moltoni, que nos estaba operando como cada viernes, y la invitada especial, que está de visitas, viene desde los Entre Ríos, nuestra amiga personal Cristina, que nos está acompañando y como buena entrerriana cebándonos mates mientras estamos aquí haciendo Piura Cultura junto a ustedes. ¿Se escucha? Sí. Hola. Ahora sí. ¿Sí? Sí. Parece que sí. Nos vamos a animar entonces. Vamos a hacer como que sí se nos escucha. Sí, estábamos con algunas dudas sonoras. Y hablando de sonoro, les quería contar un poquito el tema musical de hoy, por dónde va a ir pasando. Estuvimos en la búsqueda de la música, uno siempre va llegando a lugares como que nunca quiere llegar en internet. Suele mucho pasar eso cuando uno anda por la red. Y ahí, de un momento a otro, me encontré con que hubo en el mes de junio en la ciudad de Buenos Aires el MICA. El MICA fue el Mercado de Industrias Culturales Argentinas. Fue organizado por la Subsecretaría de Cultura, la Secretaría de Cultura de Nación, la Secretaría de Tecnología y Ciencia. Digo, había muchas secretarías de Nación involucradas en un proyecto que la idea era, o mejor dicho, la idea es poder proyectar los productos de las industrias culturales argentinas hacia el exterior, pensando en que es un mercado muy valedero para que el mundo pueda acceder a nuestras expresiones culturales. Ahí mismo también, averiguando un poquito de esto, nos dimos con que, me di con que el 3% del PBI nacional está producido por las industrias culturales nuestras. Entonces, por lo tanto, es como un sector económicamente muy abierto y propicio a ser indagado. Y en esa búsqueda, me di cuenta que había un problema con el singular. Sí, porque siempre estoy pensando en ustedes y en ustedes. Sí, siempre pienso en ustedes y en alguna otra gente también cuando voy pensando en estas cosas. Y ahí voy leyendo y leo de golpe ahí que había recitales en vivo, porque esto tuvo que ver conferencias, bueno, mesas de negocios, recitales en vivo. Y en los recitales en vivo leo un nombre que me sonaba familiar, decía Diente de León. De Córdoba, sí. Así que veía ahí Diente de León y otra gente más. Vamos a indagar por ahí hoy la música, por estas bandas que estuvieron invitadas a este encuentro de productores culturales y productoras culturales. Y bueno, así que vamos a empezar escuchando un poquito de Diente de León. Vamos a escuchar una cumbia de Diente de León, así que vamos con eso. Me duele nada. ¿De dónde viene mi pena? ¿Dónde puedo encontrar. Seguramente debe ser la altura la que me tiene tan mal. Debe ser la altura la que me tiene mal. Seguramente debe ser la altura la que me tiene tan mal. Debe ser la altura la que me tiene mal. Puedo encontrar. Seguramente debe ser la altura la que me tiene tan mal. Debe ser la altura lo que me tiene mal. Seguramente debe ser la altura la que me tiene tan mal. Debe ser la altura la que me tiene mal. Mal la que me tiene. Día de sol en la ciudad, las penitas vuelven, preguntan sin verdad. ¿Qué me pasará? ¿Qué me pasará? ¿Qué me pasará? ¿Qué me pasará? Seguramente debe ser la cumbia la que me hace gozar. Debe ser la cumbia la que me hace bailar. Seguramente debe ser la cumbia la que me cura del mal. Debe ser la cumbia la que me hace gozar. Bueno, acabamos de escuchar el tema La Altura, interpretado por Diente de León. Diente de León es una agrupación musical cordobesa que enmarca su producción artística musical en el género rock latinoamericano con letras originales de contenido social y reflexivo. El repertorio se compone de una fusión entre ritmos populares como el rock, ska, reggae, balcánica, hip hop, cumbia, bossa nova, tango, candombe. Hacen de todo los chicos y las chicas. Compartieron presentaciones junto a reconocidos artistas de la escena nacional como León Gieco, Abel Pintos, Arbolito, Bam Bam Miranda, Vivi Posebón, Titi Olivarola, Jenny Nájer, Los Cocineros y también internacionales como Totó la Momposina. Cecilia Ruiz, Romina Santini, Blas Monteiro, Leonardo Marengo, Manuel Col, Víctor Garay, Miguel Nene González y Nadia Vidal conforman este grupo explosivo musical y social. Que hay que decir que cumplió 7 años hace poco y lo festejó en el 4 de octubre, creo que fue, si no me equivoco. Un lindo encuentro ahí en Bordes donde estuvieron tocando y después hubo fiesta, así que pudimos compartir ese momento con Diente León, que aparte es una de las bandas que hay que destacar, que siempre está generando espacios para el encuentro, de organizaciones sociales, y ese compromiso es muy importante resaltar de Diente León. Exactamente, y en ese festejo también estuvieron presentando algunos de sus temas que están en la cocina, a punto de salir como pan caliente. Pueden escuchar esos temas del futuro nuevo disco en su MySpace. Fácil, Diente León Música, MySpace, bla bla bla. Eso, ¿sí? Una y 17 de la tarde, continuamos en Vibra Cultura, revista semanal del programa Derecho a la Cultura de la Secretaría de Extensión Universitaria. Nos parecía importante resaltar las actividades que va a haber en el día de hoy, no solo por, van a haber tres actividades que son muy importantes, sino también por el tipo de evento que va a haber. Por ejemplo, lo que es la noche de los museos. Sí, me parece que lo anticipábamos un poco el programa pasado, el viernes pasado, que el programa de museos de la Secretaría de Ciencia y Tecnología y de la Subsecretaría de Cultura de la UNC va a presentar esta noche lo que se denomina la noche de los museos. Desde las 20, o sea, desde las 8 de la noche y hasta las 2 de la mañana, con entrada libre y gratuita, se va a poder acceder a los museos de la Casa Trejo, para conocerlos. Ya se ha hecho una otra jornada anterior con visitas nocturnas a los museos donde, bueno, se pueden ver cosas lindas. Lo interesante de esto es que va a ser como un itinerario. Exacto. Cómo está ordenado el programa es una hora para un museo, termina esa visita a ese museo y después se puede continuar yendo a otro museo dentro de la ciudad de Córdoba. Tenemos el dato para ver si quieren acceder por dónde hay que empezar, porque no tenemos toda la lista. Uh-huh. Se pueden comunicar al 433-3193 o 94 para consultar. Y bueno, lo importante es, dentro del objetivo de del programa y de esta actividad en particular, es la contribución a la difusión y divulgación del patrimonio que atesoran estos espacios de conservación. O sea, me parece que es una propuesta innovadora y una propuesta distinta para acercar los museos al público en general, que creo que son, tanto los museos como por ahí las bibliotecas, las populares, las públicas y las privadas, están medio lejos en esta era audiovisual. Me parece que es una propuesta interesante para poder aprovecharla y además puede ser una visita familiar y de entrada libre y gratuita. Y otra cosa que hay que destacar, que también pueden averiguarla en el teléfono ese, es que va a haber colectivos gratis para hacer el recorrido, así que también la posibilidad de quien no tenga un auto o una bici o alguna otra forma para moverse, lo puede hacer con estos colectivos que van a estar saliendo de un punto del centro de la ciudad y van a hacer el recorrido por los diferentes museos. 433-3193 o 94 es el teléfono al que se pueden contactar con el área de comunicación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Jóvenes y mediatización, prácticas de comunicación y resistencia. Este es el libro que se va a presentar en el día de hoy a cargo de las doctoras Ana Beatriz Aman y Eva Daporta. Va a ser hoy a las 18:30 horas aquí en el Centro Cultural España Córdoba, la dirección es Entre Ríos 40, y ellas están trabajando en el programa de estudios interdisciplinarios sobre juventud, comunicación y prácticas educativas emergentes a cargo del CEA, que es el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. Otra, la tercera actividad que se destaca en la oferta que tiene la Universidad Nacional es la presentación de Ricardo Piglia, este gran escritor argentino, que recibirá el Premio Universitario de Cultura 400 años. Este premio que la Secretaría de Extensión Universitaria le brinda a los grandes referentes de la cultura a nivel nacional. La ceremonia se llevará a cabo el 28 de octubre a las 19:30 en el aula 1 de la batería de las aulas B en la ciudad universitaria. O sea, todo esto para el día de hoy nada más, ¿no? Tenemos tour completo, 18:30 la presentación del libro aquí en el España Córdoba, 19:30 nos vamos a ver la presentación de la entrega, perdón, del premio de los 400 años a Ricardo Piglia, que además después da una conferencia. Ajá. Y a las 20, desde las 20 hasta las 2 de la mañana le pegamos derecho con la muestra de los museos. Para el día de mañana también sigue la actividad en la Universidad Nacional. Va a estar la gran Liliana Herrero. Recuerdo. Sos fanático, Diego. Sí, sí. Sí, igual le voy a la voy a defraudar en esta ocasión. Voy a ir a ver otra banda que se presenta en el día de mañana en la ciudad de Córdoba, Dancing Mood. Pero bueno, ya le he visto muchos de esas Liliana Herrero. Recuerdo aquella vez, la primera vez que la vi, debe haber sido en el año 2002, 2003, en el auditorio de Radio Nacional, todavía obviamente no remodelado. La entrada era 4 pesos, era beneficio, y hacía la presentación de Uruguay. No, de ¿cómo era el viento? ¿Cómo era el disco ese? Convención del Viento. Convención del Viento, ese disco de Liliana Herrero, gran disco también. Bueno, y se va a estar presentando, en esta ocasión presentando el disco Este Tiempo. Va a ser el día de mañana a las 21:00 en la Sala de las Américas. Las entradas están 60 pesos plátea y 30 pesos Pullman. Las anticipadas las pueden buscar en Disquería Edén, eso es Obispo Trejo y Dian Funes. No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj. No hay antes, ni luego, ni tal vez. No hay lejos, ni viejo, ni jamás. Y este es un fin de semana repleto de actividades, pero si les quedan ganas, digamos, si llegan el lunes y siguen con energías, hay otra propuesta. Así que tomen lapicera, lápiz y papel, y es la primera muestra de trabajos finales audiovisuales de la Escuela de Ciencias de la Información. Como dice su nombre, ¿no? Es la primera vez que se van a mostrar todos los trabajos finales audiovisuales de tesis, ¿no? De la Escuela de Ciencias de la Información. Los aprobados, esa era una aclaración que a mí me llegó por la gacetilla interna, y se realizará esta muestra desde las 20:00 el próximo lunes en el Cineclub Municipal Hugo del Carril, que la dirección es Boulevard San Juan 49. Que nadie me mida el corazón, la calle se empieza a incomodar. Dice Zoema Montenegro en su página web: un día desperté y estaba cantando. La música se fue instalando y ella me trajo la guitarra, el canto y la poesía. Me adoptaron, me transformaron, moldearon mis cuerpos y en alegría me siguen transformando. Zoema Montenegro es otra de las que estuvo participando del MICA este año. Uh-huh. Y recién estaba escuchando a Liliana Herrero, una de las grandes voces e intérpretes. Atención con Zoema, que me parece que viene ahí buscando ser una de esas nuevas voces. Así que vamos a escuchar del Zoema Montenegro, vamos a escuchar el tema. Deme un segundo y ya les digo, porque no me acuerdo. Bueno, después les digo cómo se llama el tema. Dale. ¿Sí? Escuchamos a Zoema. Es muy linda, disfrutan. Thank you. me he visto de colores, rojo y amarillo. Me he visto de colores, rojo y amarillo. Me arrullo en el desierto, mi piel como el carbón, braserito de amor. De amor. Soy la flor que lame del cielo, bebo de tus olores, añil y dorador. Bebo de tus olores, añil y dorador. Me contó este pájaro que eres de mil amores, abrázame en el cielo. De mil amores, abrázame en el cielo. Arriba el cardón, me he visto de colores, rojo y amarillo. Me he visto de colores, rojo y amarillo. Me arrullo en el desierto, mi piel como el carbón, braserito de amor. Mi piel como el carbón. Hoy, acá. Bueno, encontré el tema, ¿cómo se llamaba? Que me había olvidado. Lo encontré ahí en mi cerebro y en una hoja también escrito por las dudas. Una ayuda de memoria. Escuchamos a Zoema Montenegro de su nuevo disco, Pasionaria. Y el tema que escuchamos fue Flores en el Desierto. El disco Pasionaria es importante decirlo. Busquen, googleen ahí Zoema Montenegro, googleen Doña María, que también lo escuchamos hace mucho tiempo en la radio. Hay una experiencia de producción cultural que manejan ellos que es re interesante. En una página web uno puede donar $1. Ellos proponen ahí su proyecto y reciben donaciones de todo el mundo para un proyecto cultural y con eso financian sus experiencias culturales. Ajá. Es muy interesante. Y digo, y en este sentido también es gente nueva que viene a proponer otras cosas, tanto musicalmente como a nivel de gestión cultural, ¿no? Uh-huh. La ludoteca de la Asociación Hospital Infantil es el escenario de una fábrica de libros y juguetes donde los niños se encuentran en las salas de esperas y son productores y protagonistas. Saludamos a Victoria Vázquez, quien coordina este espacio. ¿Cómo estás, Victoria? ¿Hola? Hola, hola. ¿No se escucha? Thank you. Les vamos a contar un poco de qué se trata. La Ludoteca de la Asociación del Hospital Infantil, junto al Programa de Derecho a la Cultura de la Universidad Nacional de Córdoba, intentan, hacen una búsqueda en el construir con niños y niñas una mirada integral de la salud que promueve el reconocimiento y la apropiación de la cultura como pieza fundamental. Interesante, digo, porque muchas veces, por lo que hemos podido encontrar en esta iniciativa, eran los chicos en las salas de espera, donde por ahí era un tiempo complicado, digo, ¿no? Entendemos que los chicos están en tratamiento, uh-huh. y también para la familia, para los padres que llevan a los chicos. Entonces, poder hacer de ese espacio un espacio mucho más habitable, digámosle, entretenido, donde los chicos puedan generar cosas en ese mismo momento, la verdad que es sí. Muy importante. También un día, charlando con el coordinador del programa de Derecho a la Cultura, con Franco Morán, nos contaba esto de la experiencia de pensar de que también en los nosocomios se genera cultura, ¿no? Uh-huh. Y con personas con un grado de internación, digo, con toda la sensibilidad que genera eso, pensar una propuesta cultural desde ahí era como un desafío. Yo quería compartir, digamos, dialogando sobre esto y pensando también no solamente en estos espacios donde se trata de proveer salud, no solamente pensando esto a los niños y niñas como gestores culturales y produciendo, haciendo otras cosas en los hospitales o los nosocomios, aparte de estar pinchándose y aburriéndose, por ejemplo, me hicieron acordar a la propuesta de una persona que no fue arquitecta, fue un artista pero terminó diseñando, que es un señor austríaco que se llama Hunder Wasser. ¡Oh! Wasser con doble ¿qué D. ¡Qué nombre! Porque en alemán se dice que se pronuncia así en alemán, eso Hunder. Me chusmearon. Bueno, que es un señor, digamos, de allá por los 60, muy sus propuestas artísticas muy cercanas a las de Gaudí, y ahí yo, digamos, tengo en mi poder un libro de fotografía de sus producciones. Él hace propuestas donde integra o trata de integrar la naturaleza con la sociedad, digamos. Está, por ejemplo, en contra de las líneas rectas. Entonces piensa en esto de no solamente de trabajar con materiales naturales, sino que incorpora, por ejemplo, dentro de los habitáculos de las viviendas, árboles. Ajá. Y hace toda una propuesta de recuperar los residuos y con la energía de esos residuos proponer cosas nuevas. Bueno, muy interesante, pero dentro de ese libro hay una foto de un hospital donde se atendía a niños y a niñas con cáncer. Y lo que decía es que a partir de su intervención, donde, bueno, hay muchos más colores, formas completamente distintas, se había, digamos, que el blanco pulcro de los hospitales, uh-huh. A partir de su intervención y de la modificación de ese espacio físico, se había comprobado estadísticamente que había mejorado mucho la salud de los pacientes de allí. Por supuesto. Así que, si lo quieren buscar, el señor se llama Hunder Wasser, y como dato a aquellos memoriosos o gente de nuestra generación, es el señor que ha diseñado las fotografías del lugar bailable Pétalos de Sol. Ajá. Es él. Muy bien. Si no, pasen por la puerta de Pétalos de Sol ahí en la cañada. Hablando de Pétalos de Sol, lugar donde se pasa música. Lugar donde se solucionan problemas técnicos es la música. Entonces, como estamos claro. Con algunos problemitas técnicos para comunicarnos con la entrevistada. Con Victoria. Vamos a pasar a otro temito musical. ¿Alguna vez escucharon a Gaby Kerpel? No. Bueno, Gaby Kerpel es un músico argentino muy vanguardista. Y él tiene un alter ego que se llama King Koya. King Koya es... Dice, de los Andes del norte argentino es la versión imaginaria y digitalizada de Gaby Kerpel, que fusiona la cumbia tradicional colombiana y el folclore argentino con la música electrónica. Gaby Kerpel es un renombrado compositor argentino en cuyos créditos se incluyen la musicalización de La Guarda y Fuerza Bruta, y el respectivo soundtrack grabado en Island Records. El lanzamiento anticipado de Cumbias de Villa Donde, bajo el sello ZZK Record, es una colección original de folclore electrónico down tempo que funciona como un puente conectado a la música indígena de Sudamérica con la escena bailable de todo el mundo. Así que vamos a bailar un ratito con Gaby Kerpel. Vamos a escuchar el tema Trocitos de Madera. Así que vamos a escuchar un poco de King Koya. Por la mañana sientes soledad y por la noche sientes soledad. Por más que rías sientes soledad, por más que mientas sientes soledad. Con un gustito agridulce en la boca, ya luce preciosa, de flores madera. Con sus caderas que se bambolean, las penas de adentro se van para afuera. Y llora, trocitos de madera, la niña misionera no para de llorar. Llora, la pena de su tierra, moviendo su cadera, no para de bailar. Una niña de 9 años llora, trocitos de madera. El inicio de las extrañas lágrimas tuvo lugar en el sábado pasado. Cultura. ¿Qué es cultura? ¿Cultura? ¿Cultu qué? ¿Cultu qué? ¿Cultu qué? La cultura de allá de Perú es muy lindo, todo lo que hay allá, sí. La cultura de nosotros, yo la referida de la comida, las comidas son la papa rellena, el ceviche, la papa la huancaína, los tallarines, el arroz con pato, el arroz con pollo, muchas comidas hay allá. Bueno, soy Agustín Drueta y para mí cultura es expresarse. Expresarse de donde uno siempre pueda y quiera y desde donde no pueda también. No parar de expresarse. Cultura es absolutamente todo lo que somos y construimos social y colectivamente, desde hacer el repulgue de una empanada en Santiago del Estero a no ponerle papa a la empanada en Santiago del Estero porque la empanada salteña es la que lleva papa. Eso es cultura. Cultura es que en un lugar se baile una danza de tal manera yendo hacia la derecha y a 200 kilómetros la misma danza se baila hacia la izquierda, pero comparten la misma tierra y la misma comunidad. Todos somos producto de la cultura y la reconstruimos constantemente. Por ahí nos han hecho creer que cultura es lo que está escrito, cultura es lo que nos han enseñado que es cultura, que tienen cultura solamente aquellos que escuchan cierto tipo de música y que la música de los pueblos, bueno, ha sido siempre desdeñada, históricamente considerada como una cuestión artesanal. Y para mí ahí está el semillero verdadero de la cultura, de los pueblos, absolutamente. Triste te vuelve a querer, mi pena se va al aire y en el aire llora su padecer. Mi pena se va al aire. Me voy yendo, volveré. Los tolares solo se han vuelto a quedar. se quemara en tus ojos, samba enamorada del carnaval. Se quemara en tus ojos, samba enamorada del carnaval. Ramito de albahaca, niña Yolanda, ¿dónde estará? Atrás se quedó alumbrando su claridad. Flores de los dólares, bailan las cholitas el carnaval. Vuelvo a las abajeñas, ya mi caballito no puede más. Tamarón, tamarón, tamarón, tamarón, tamarón, tamarón, tamarón, tamarón, tamarón, tamarón, Victoria Vázquez, que era la entrevistada de la coordinadora de la ludoteca. Bueno, le pedimos disculpa primero a ellas, a ella al aire, porque tuvimos problemitas técnicos que no pudimos solucionar. Y bueno, a nuestros oyentes les decimos que se queden escuchando un próximo programa, porque vamos a traer su voz. Si podemos, la traemos a ella acá en piso, cosa de no tener problemas. Y si no, vamos a traer su voz grabada y entrevistada, bueno, para que nos cuente un poco de qué se trata y cómo vienen trabajando con la ludoteca dentro del programa Derecho a la Cultura. ¿Qué escuchábamos? ¿Qué escuchábamos? Estábamos escuchando Zamba de Lozano, interpretada por Roxana Ahmed y Adrián Yáñez en piano, uh-huh, famoso pianista, que también ha tocado con Liliana Herrero. Yo le he ido a escuchar con Liliana Herrero. Uh-huh, es cierto, sí, sí. ¿Sí? Uh-huh. En el intento de San Martín, llorando con ella. Ah, viste cuando canta así que sale de acá adentro la voz. Bueno, yo le escuché a Liliana Herrero hacer eso con Yáñez. Bueno, Roxana Ahmed es cantante y compositora argentina, reconocida por su virtuoso desempeño vocal en la escena del jazz argentino. Supo darle a su música una sonoridad renovada y a la lírica una sofisticada poesía. Formada en la técnica lírica, sus maestros fueron Lucía Boero y Laura Sacante. Se ha desempeñado en los más diversos géneros y formatos musicales y ha ofrecido en los últimos años clínicas a cantantes y asesoramiento vocal a diversos artistas. Las canciones originales de su autoría nuevamente completan la figura de esta original intérprete y son la pieza principal de su último trabajo para describirla como artista completa. La verdad que es bastante... genera mucha alegría saber que detrás de grandes voces que se nos fueron, como la Negra Sosa, están viniendo toda esta otra gente, ¿no? Digo, un espacio que no va a quedar vacío, por suerte, en la música. Hay muchísimos excelentes artistas, muchísimos buenos músicos, sobre todo aquí en Córdoba, ¿no? Que estamos esperando de que algunas leyes nos puedan y nos permitan verlos un poco más y verlas un poco más. Y bueno, y se ve que hay mucho laburo y mucha gente haciendo cosas y cosas muy buenas, como lo que acabamos de escuchar recién. Sueñan las pulgas con comprarse un perro. Y sueñan los nadies con salir de pobre. Que que algún mágico día llueva la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte, pero ni en lloviznita cae la buena suerte, ni hoy, ni mañana, ni nunca, por mucho que a los nadies les pique la mano izquierda. Los nadies, los nadie, hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los hijos de nadie, los ninguneados, los ningunos, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, que no son, requete jodidos, que no son, aunque sean, que no hablan, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no tienen cultura, sino a lo sumo folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen nombre, sino que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, los nadies que cuestan menos, que la bala que los mata. ...13.55 de la tarde... ...estamos llegando ya al final... ...el último bloque de Vibra Cultura... ...revista semanal del programa de Derecho de la Cultura... ...de la Secretaría de Extensión Universitaria... ...muchas veces no nos queda tiempo... ...para pasar la agenda cultural... ...todas las actividades que vienen para el fin de semana... ...en este caso sí le vamos a estar contando de... ...por lo menos tres actividades que... ...se organizan en el marco de la Universidad Nacional de Córdoba... ...este próximo sábado a partir de las 10 de la mañana... en el Auditorio de la Facultad de Lenguas, va a estar un ciclo de los derechos humanos vistos desde Córdoba, que va a contar con la participación de Claudio Oroz y Martín Fresneda. Esto está en el marco de un ciclo de formación política. Así que los derechos humanos vistos desde Córdoba con la participación de Claudio Oroz y Martín Fresneda, dos reconocidos abogados que han sido creyentes en los juicios a Luciano Benjamín Menéndez, llevados a cabo acá en la ciudad de Córdoba. Y el próximo lunes 31 de octubre, como les decíamos, si todavía les quedan energías para poder seguir accediendo y yendo a actividades y ver cosas, de 13 a 16 horas en el subsuelo de Pabellón Argentina van a continuar las jornadas de capacitación en Consejería en Derechos Sexuales y Reproductivos. Esto está organizado por el Programa Instituciones Sociales y Salud y el Programa de Género de la Secretaría de Extensión Universitaria. Muy bien, ya no nos queda más tiempo para este programa llamado Vibra Cultura, el programa semanal de los días viernes acá por el www.heterogenia.com.ar. Vamos a saludar a quienes formamos parte de este programa el día de la fecha. Saludo a mi compañera Romina Berroa. Muchas gracias, Diego Ruiz, el otro locutor. A cargo de la música, como siempre, Álvaro Cañete, Mercedes Ferreira en la producción, Cecilia Moltoni en la operación. Hoy Cristina Schwab como oyente privilegiada adentro del estudio. Y les decimos que si quieren escuchar otros programas, o si quieren ver otras fotos, o si quieren escuchar entrevistas antiguas, vibracultura.blogspot.com. Ahí pueden acceder, si no, ya saben, Facebook y todas esas otras vías de comunicación. Importante destacar que se amplía mucho más la información cuando entran al blog, porque muchas entrevistas que hacemos no nos da el tiempo para pasarlas durante el programa, pero sí están subidas al blog, así que pueden seguir profundizando si les interesó algo del programa. Además de imágenes, que a veces además en la radio nos están faltando, ¿no? No, las pasamos, pero creo que no las pueden ver. No se pueden ver. Me parece. Imágenes sonoras, diría. Imágenes sonoras, está bien. ¿Nos vamos con un tema? Nos vamos con un tema. Recordando a estos artistas que estuvieron invitados al Mica 2011, también tocó ahí Escalandrum. O Escalandrum, no sé. Escalandrum no tiene acento, pero Escalandrum tampoco tiene acento. Así que Escalandrum emerge a la vida jazzística de Buenos Aires en marzo de 1999, materializándose de esa forma una iniciativa del baterista nieto de Piazzolla, Daniel Pipi Piazzolla, bandoneonista y compositor argentino, ícono del tango moderno. ¿Sabes por qué se llama Escalandrum? Ahora me está intentando recordar. Estaba a punto de decir. Ah, entonces ¿podés decirlo vos? No, dale. No, por favor, no quiero. Dice, el nombre del grupo surge de la combinación de Escalandrum, una especie argentina de tiburón que Piazzolla solía ir a pescar con su padre Daniel y su abuelo Astor, del cual recibe el nombre. Y Drum, tambor, en inglés, ¿no? Daniel Pipi Piazzolla en batería, Nicolás Gershefer en piano y composición, Mariano Sibori en contrabajo, Gustavo Musso, saxo alto y soprano, Damián Fogiel en saxo tenor y Martín Pantirer, saxo barítono. Vamos a escuchar el tema Escualo de Escalandrum.